Guido Crespo para el tanque. Rosas devuelve de cabeza el Goyo, lo va a buscar Jona, la baja contra la última línea, pero no lo hizo bien, le queda Crespo, Crespo atrás, va centro de Ferreira, sacaron los defensores serranos y la viene a buscar el Goyo, de media vuelta la tira arriba para Andrich y para el pelo, no la puede dominar Figueredo, lo aguanta Andrich, aguanta Andrich, y la toca para Marcelo, arriba el pelo, pero va Marcelo nunca se la pudo cambiar hacia el medio, al pelo y a Jona, la aguanta Marcelo, hay un hueco enorme por el medio, va para Andrich. La paró mal, giró, la jugó para el pelo, gol. ¿De quién? Permítanme ser hincha por un momento. ¡Olé! Barrueta, Andrich lo paró enredado por el medio después de la corrida interminable de Marcelo, era gol del pelo desde que arrancó la jugada, pero Marcelo no se la pudo dar, cuando pudo soltarla al medio, el pase fue para Andrich, y Andrich sabe que si la tiene él, la tiene que largar al pelo, y el pelo entró por la avenida del número 10 y sacó un remate seco, rasante, bajo y a la derecha. La final del este es entre 33 y la interminable y querido pelo Berrueta, loco, no te mueras nunca, el lava finalista después de 13 años, por el pelo allá y por el pelo acá, gana 1-0. Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. Impresionante, la jugada tenía que terminar en gol, había cuatro jugadores de la Valleja, muy bien trabajada por todos, Andrich la aguantó, la jugó para el pelo, pudo haber definido él, pero el pelo estaba solo y el pelo no perdona. ¿Cómo venía? La colgó allí contra el palo derecho del arquero abajo, el arquero daba el paso al medio para tratar de cortar el remate cruzado. Allí miró el pelo, allí la puso, solamente el pelo hace este tipo de obras. El centro al área, va cruzado, cruzó el ancho del terreno, la tiene Papelito, tiró un taco pero le erró, perdió la pelota, lo ayudaba su hermano el Goyo. ¿Para qué son mi hermano? Le dijo Joaquín. Pero la perdieron igual, ahora va al centro porque ya la recuperó la Valleja, le quedó Andrich, tiró. ¡Gol! La gente lo aplaude y quiere bajar a la cancha a darle un abrazo de esos como los que bien apretados le dan sus compañeros. Paró la pelota en la raya de entrada del área, giró y le pegó suave a colocar al ángulo superior izquierdo. Un gol del goleador de las muchas selecciones, Andrich, ahora con la tricolor serrana. Un gol inolvidable en el final de la cuarta victoria a Maldonado en este campeonato. Aplausos, grito de ole, ole, ole, Andrich, el lava en la final 2, Maldonado 0, iba por otro el pelo, le regaló el pelo esta vez, 2-0, así se terminará esta historia. Oral Sport, no escuche fútbol, disfrútelo. Viene el goleador, me dijo Cristian. No, realmente paró la pelota de espalda, se dio vuelta. Sabía que el arquero estaba adelantado. El arquero trata de ahogarle el remate. La tiró por encima para convertir un golazo y liquidar el partido con una victoria realmente brillante de la Valleja. Digno finalista del campeonato de Leche.